Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, empezamos ya tras esa estupenda introducción de nuestro director Juan Cabezas. Bienvenidos a todos a Radio Alhama en internet. Soy Elena. Y yo soy Rodrigo. Y tenemos por delante un análisis muy especial preparado para todos los que nos sintonizan. Eso es. En concreto, vamos a sumergirnos en un texto bellísimo que se ha publicado recientemente en la sección Espacio Literario de la web alhama.com. Uh-huh. Un trabajo de nuestro compañero de la redacción, Jesús Pérez Peregrina, escrito desde la localidad de Jayena. Exacto. El poema se titula Memoria. Y, a ver, aunque nos llegue desde nuestro rincón digital local, plantea un debate filosófico, pues, verdaderamente universal. Desde luego que sí. O sea, si existiera un botón para reproducir un vídeo exacto y sin filtros del pasado, ¿quién se atrevería a pulsarlo? Uf, poca gente, yo creo. Porque el texto precisamente sugiere que la memoria altera la realidad a diario, simplemente para poder sobrevivir. Totalmente. Y es que el poema define la memoria como ese, cito textualmente, fiel verdugo del ayer. Claro, un recinto oscuro donde lo que está muerto vuelve a tomar forma. Es decir, no funciona como una cámara de seguridad que documenta objetivamente los hechos. Ya, ya. Es más como una sala de edición, ¿no? Exactamente. Recorta y altera el pasado. Y nuestro compañero dice que la memoria, pues, engaña con piedad. Engaña con piedad. Me fascina esa expresión. Es como que se encarga de dorar el daño, de disfrazar tanto la pena como el fracaso. Uh-huh. Es como, a ver si me explico, como si el cerebro aplicara un filtro de retoque fotográfico constante a los recuerdos. Sí, un filtro que le pone un desenfoque suave a las épocas oscuras y, bueno, satura el brillo de los momentos felices. Eso es. Pero, claro, nos miente sistemáticamente la mente para protegernos de la crudeza de lo que pasó. Pues el motivo detrás de ese mecanismo de edición es la supervivencia pura y dura. Sin esa ilusión compasiva, el ser humano quedaría reducido a, y cito, polvo sin nombre, tránsito de un año. Madre mía. El cerebro humano no está biológicamente diseñado para procesar el trauma continuo en alta definición. Claro, lógico. Necesita ese filtro estético para dar sentido a la existencia sin colapsar bajo el peso de una realidad demasiado cruda. Ya, pero un momento, porque aquí le veo yo un peligro enorme a esto. A ver, cuéntame. Si la mente maquilla constantemente los fracasos para que no duelan tanto, pues ¿cómo es posible aprender de los errores? Ya, te entiendo. A simple vista parece un mecanismo contraproducente, casi como vivir en una fantasía, fíjate. Bueno, ahí está la clave del proceso. La mente, a ver, no borra el error original. Ah, vale. Lo que borra es la intensidad paralizante de ese dolor. El poema lo ilustra a la perfección. Uh-huh. Muestra cómo la memoria deja de guardar fechas exactas en un calendario para almacenar únicamente lo vivido. Una tarde, un rumor, una mirada. Claro, retiene la esencia emocional, ¿verdad? Exacto. Diluye el dato hiriente que nos impediría avanzar, pero conserva la lección. Vale, ahora tiene más sentido. Pero si la memoria actúa simplemente como ese filtro compasivo diseñado para mantenernos a flote, resulta extraño que el texto transmita después tanta sensación de agotamiento. Sí, es un cambio muy interesante. El autor la describe como una carga, una fatiga. Surge una contradicción muy llamativa aquí. A ver. Primero, leemos que la memoria engaña con piedad. Y unos versos más tarde se afirma rotundamente que ni engaña ni redime. ¿Cómo conviven esas dos ideas? Esa aparente paradoja es donde el poema alcanza su mayor profundidad, creo yo. El engaño inicial es puramente estético. Vale. Suaviza las aristas del dolor. Sin embargo, a largo plazo, la memoria no redime porque no permite a nadie escapar de su propia identidad. Ya. Ni de las consecuencias de sus actos. Eso es. Obliga a asumir la responsabilidad de cada paso que se dio para llegar al presente. Por eso actúa a la vez como una carga que fatiga y como un agua que consuela. Es decir, se convierte en una compañía constante de la que nadie puede divorciarse. Totalmente. Queda claro que la memoria no funciona en absoluto como una máquina del tiempo hacia el pasado, sino como una entidad inseparable hacia el futuro. Una compañera de viaje. El autor resume esta idea de forma magistral con el verso «Recordar no es volver sobre lo andado, es seguir caminando acompañado». ¡Qué bonito! ¿Y qué forma de obligar a replantear el concepto mismo de identidad? Desde luego, porque si se necesita caminar junto a esta versión editada del ayer para no sucumbir, la línea entre lo que pasó realmente y lo que recordamos, pues se vuelve increíblemente fina. Lo cual deja en el aire una pregunta fascinante para reflexionar a solas. A ver. Si la memoria pasa la vida entera adorando el daño y maquillando las peores caídas, pues ¿cuánta de la historia personal de cada ser humano es en realidad una brillante obra de ficción escrita por su propio cerebro simplemente para tener la fuerza de levantarse y seguir caminando? Uf, da para darle vueltas un buen rato. Desde luego que sí. Bueno, lo vamos a dejar aquí por ahora. Anunciamos a quienes nos sintonizan que seguiremos preparando más información de las noticias y trabajos que redactan nuestros compañeros de alhama.com. Así es. Todo ello siempre bajo la dirección de Juan Cabezas, que sigue ahí en el control técnico. Un saludo y hasta la próxima. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.